te encaja. Y perdí el pulso de mi paso. Me ajusté a mesas ajenas, a ritmos que no eran míos. Sonreí donde dolía, para no quedar vacío. Me dijeron es temporal, ya te vas a acostumbrar. Pero uno no se acostumbra a dejarse deformar. No fue falta de carácter, fue exceso de adaptación. El cuerpo sigue de pie, pero se quiebra la voz. Caminos bien marcados que no llevaban a ningún lugar. Yo también quise pertenecer, no voy a fingir valor. Pero entendí tarde y claro que el precio era el corazón. Está hecho para quedarse.